Manejo de las emociones y el coaching. Las emociones de las personas que componen una organización contribuyen a la estructura. De hecho, el liderazgo tiene mucho que ver con el manejo de las emociones. Las organizaciones son lugares emocionales, y tanto estas como los negocios en general utilizan las emociones para motivar el desempeño de los empleados. Hay muchos hechos en las organizaciones que crean emociones y afectan la sensación de satisfacción o bienestar de los empleados. Nuestro sentido de identidad organizacional está conectado a la forma en que nos sentimos. Las emociones son esenciales para el liderazgo que inspira. Estas pueden afectar a los empleados en forma en que reaccionan ante presiones y ser la causa de baja productividad y resultados. Hoy, gracias a modelos y técnicas de avanzada de cambio comportamental, las emociones negativas pueden ser reformuladas para convertirse en positivas. Los humores y las emociones afectan nuestra selección y la calidad de nuestras acciones. Las emociones son parte de nuestra existencia diaria y afectan nuestro cuerpo, el estado mental, el desempeño, la salud y la energía. Algunas investigaciones recientes sugieren que todas las decisiones están basadas en emociones y que esa lógica está usada para proveer una explicación racional por cualquier decisión que se tome. Es importante distinguir entre emociones y humores. Las emociones son respuestas a hechos específicos, mientras que los humores son emociones de largo tiempo como el pesimismo, el optimismo, la melancolía, el resentimiento y la ansiedad. Se precisan habilidades en el manejo de las emociones para alcanzar un estado productivo óptimo. En el lugar de trabajo denominado por el énfasis en lo racional y el pensamiento lógico, el rol de las emociones en la toma de decisiones y la ejecución a menudo ha sido menospreciado. Muchos mandos y líderes se han convertido en víctimas de sus emociones y dependen sus humores y emociones, las cosas solo suceden. ¿Cómo esperar el management que sus empleados manejen sus emociones en el lugar de trabajo? De acuerdo a unas últimas investigaciones, muchos empleados no quieren que sus compañeros expresen emociones fuertes, ya sean negativas o positivas. El manejo de las emociones no es algo que se enseñe en el trabajo. La mayoría de las organizaciones se han focalizado tradicionalmente en enseñar el pensamiento lógico y racional y han desestimado el aprendizaje emocional en sus programas de desarrollo. La mayoría de los empleados han aprendido a manejar sus emociones observando a los otros en el lugar de trabajo. De todas formas, en los últimos años, muchos ejecutivos y coaches han incrementado el aprendizaje del manejo de emociones. Estos coaches típicamente trabajan con líderes para A. ayudarlos a entender mejor el impacto de sus humores y emociones en el comportamiento, relaciones y desempeño. B. los provee de técnicas y crear espacios emocionales productivos. Algunos puntos que los coaches deberían considerar a la hora de guiar a otros en el manejo de emociones, como ayudar a los individuos a realizar un balance de los aspectos psíquicos, mentales y emocionales de su vida laboral y personal. Características del bienestar emocional. Cómo ayudar a la gente a mantener una compostura emocional en el trabajo y maximizar sus relaciones interpersonales en el trabajo. Cómo ayudar a la gente a expresar mejor sus emociones a través de la asertividad y las habilidades comunicacionales. Cómo crear una energía positiva emocional. Cómo ayudar a la gente a controlar sus emociones negativas y alcanzar una interacción positiva en equipos o grupos. La conexión entre las emociones y el estrés en el lugar de trabajo. Entender los efectos fisiológicos y psicológicos del estrés. Identificar aspectos del estilo de vida personal y laboral relacionados con el manejo emocional de una persona. Un mayor entendimiento de los sentimientos y el bienestar emocional. Autoconocimiento y que dispara las reacciones. Cómo identificar pensamientos, sentimientos y comportamientos. Cómo analizar patrones de comportamiento.